en YouTube, en tu YouTube, como dice un amigo, en Spotify. Y porque no nos quedan copias físicas, así que solamente puedes escucharlo como digo, lo puedes piratear también si quieres, en todo su derecho. Un balsecito de Don René Valenzuela, de, inspirado en esos tiempos de los antiguos ramales que recorrían, ¿no es cierto?, nuestro país. Y de Linares a Colbún había un trencito que pasaba por las termas de Panimavia, el tren chico de Panimavia. Nosotros nos gusta mucho en lo particular y a todos los amigos también que quieren pagar les gusta. General. un corrido que hizo un amigo de nosotros, también maestro de varios de nosotros, de los amigos payadores y cantores, que es Don Luis Ortuza, el Chincolito de Rauco, Chincolito de Paraguay, el Chincolito de Chile, de todos lados. Y él nos pasó este corrido que a nosotros nos gusta mucho y ya también a la gente del campo le gusta harto porque un poco lo representa, además